de manguera. Cuando morí, tu poeta, todo llora. Vivo tranquilo y manera porque sé que alguien ha dicho la. Cuando mojé, de manguera. Cuando morí, tu poeta, todo llora. Vivo tranquilo y manguera porque sé que alguien ha dicho la. Cuando mojé, más o fran de manguera es tan diferente. El pranto sin lenzo que alegra a gente. Pedite a alguien para chorar por mí. Otro vez de un pandero de un tamborín. Thank you.